En la lección de esta semana vamos a estudiar acerca de pacto, de promesas y también de ley. Y hablando de pacto y también de promesas, probablemente uno de los símbolos más usados en algunos lugares es el anillo de compromiso. Cuando el día que aquel novio se acerca al altar para casarse con su novia amada, allí le declara amor incondicional y coloca el anillo en su dedo y le dice: yo, a partir de este símbolo, quiero decirte que te amaré y estaré contigo en las buenas, en las malas, en la prosperidad y en la pobreza, en fin. Después del casamiento, después del matrimonio, muchos se olvidan de sus promesas y finalmente desisten de aquello que prometieron. Pero hay un Dios que jamás falla sus promesas, porque es un Dios que todo lo que promete, Él cumple. Por eso esta semana vamos a hablar de dos asuntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el camino de la fe y el camino de la ley. Lo que Dios prometió a Abraham y lo que Dios dio a Moisés. Y en segundo lugar, nosotros vamos a hablar acerca de Jesús como el descendiente de la promesa. ¿Todo bien? Estoy feliz de estar aquí en la sede de la Unión Uruguaya, donde estamos grabando este video. Vamos entonces a la primera parte. Vamos al primer asunto que destacaremos en esta semana, el camino de la ley y el camino de la fe, la promesa hecha a Abraham y la ley dada a Moisés. Un asunto importante que nosotros tenemos que considerar ahora es que la semana pasada estudiamos en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al versículo 13, que Pablo destaca la supremacía de la fe encima de la ley. La pregunta es, ¿no fue el mismo Dios que hizo la promesa y el mismo Dios que dio la ley? Entonces, ¿por qué una es más importante que otra? No está queriendo decir esto Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que la fe tiene una supremacía cuando hablamos para ser justificados, cuando hablamos de justificación. El único medio para ser justificado es la fe. Entonces es un primer asunto fundamental, porque la ley tiene su lugar. En segundo lugar, con la llegada de la ley, muchos años después de haber sido dada la promesa en Abraham, entonces no destituye a la fe, sino la confirma, porque no es que Dios ahora decide salvar con otro método. Él siempre mantendrá los principios fundamentales de las formas como Dios quiere que nosotros podamos alcanzar la justificación. Entonces ahora Dios apenas confirma y la ley fue dada para que el ser humano conozca específicamente en qué estaba fallando para poder entonces seguir siendo justificado con el único método que Dios definió desde el principio en la promesa a Abraham. Un tercer asunto interesante es que cuando Dios dio la promesa, aquí no hay una especie de promesas mutuas donde uno promete y el otro también promete, en el caso del matrimonio. Yo te prometo y tú me prometes también. No es así. En este caso hay como un testamento, como una herencia, donde uno solo promete y el otro apenas siquiera acepta o rechaza. Este es el concepto de la promesa de Dios. Porque si hubiesen promesas mutuas, nosotros tendríamos que también prometer. Y entonces allí no funcionaría el asunto. Esto de prometer sería, entonces si tú me das la salvación, yo voy a ser fiel a ti. No es así. Yo voy a darte la salvación y tú la aceptas y eres salvo. Y entonces la respuesta y la alegría de ser salvo es andar en los caminos de Dios, en la obediencia a los mandamientos del Señor. Y finalmente un tercer asunto es que la fe no anula la ley. Y por eso que Pablo mismo en Romanos capítulo 3, versículo 31, dice que de manera ninguna, entonces antes la ley es confirmada. Entonces no tenemos nosotros descartamos la ley por la fe. La ley siempre tendrá que ser guardada y la única forma de ser salvos es a través de la fe. Por eso Elena de White termina diciendo que la fe verdadera conduce a una obediencia. Y el mismo Pablo en Efesios dice, para buenas obras y no para ser salvos, sino como resultado de la salvación con Cristo y por la gracia y por la fe, nosotros caminamos en las buenas obras. Vamos al segundo asunto ahora de la lección de esta semana. En segundo lugar hablaremos de Cristo el descendiente. Pablo estaba consciente de que esa descendencia que sería bendecida y a través de ellos bendecir a otros, que eran los pueblos y naciones del mundo, era realmente para los hijos de Abraham en forma literal, pero él también estaba pensando que habría un descendiente y que ese descendiente, que es Jesús, sería la verdadera bendición para la eternidad. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendiente. Y entonces este te herirá en la cabeza. ¿Quién es este que hiere a la serpiente en la cabeza? Es Jesús. Entonces ahora nosotros sabemos que en cuanto la mente de ellos estaba apenas cerrada para que todo aquel que es judío sea bendecido y a través de ese pueblo bendecir a otros, Jesús amplía, porque en Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Entonces no hay necesidad apenas de circuncidarse para poder ser parte de ese pueblo, sino tener fe para ser parte del pueblo de los redimidos que Dios quería rescatar. Ustedes pueden ver en Gálatas 3:29 que él concluye diciendo, y si sois de Cristo, también sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. La herencia no es por ser descendiente de Abraham, sino por tener fe en Jesús. Y lo que califica para pertenecer a Jesús, entonces no es la circuncisión, y sí la fe. Solo una aplicación al final de esta lección. Dios renueva su promesa a cada uno de nosotros. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Él apenas quiere que nosotros podamos aceptar con alegría el ofrecimiento, el don de la vida, el don de la salvación. ¿Dónde estás? Y donde tú tal vez pienses que no puedes más salir de donde estás, Dios tiene poder para rescatar. Dios tiene poder para salvarnos. Es solamente decirle al Señor, como Pedro, sumergiéndose ahí en las aguas, Señor, sálvame. Y entonces Dios va a extender su mano y va a tomar tu mano frágil y te va a levantar. Porque Dios, todo lo que promete, Él cumple. Y quiero terminar con una aplicación o tal vez con una tarea para nuestra casa. Ustedes saben que la fe nosotros tenemos por leer la palabra de Dios, dice la Biblia. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres agradar a Dios, entonces levántate y levanta tu mano a Dios. Es simplemente esto. Y cree que Dios puede rescatarte, puede salvarte. Si esto es verdad, entonces, ¿por qué no leer la Biblia y la lección todos los días para fortalecer nuestra fe y poder así tener fuerzas para poder ser cada día victorioso y poder agradar a Dios de corazón? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu salvación y aumenta nuestra fe, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros, felices de haber transmitido de aquí, del Salón de Cultos de la Unión Uruguaya. Que Dios los bendiga. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.